días, seres oyentes. Partíamos el día de hoy con este especial de tecno industrial metal. Para los que creen que conocen de tecno, de tech por ahí, como está de moda hoy día, para los pequeños. Vamos a dar una introducción con estos remixes de Scorn, una banda formada por dos ex integrantes de Napalm Death, una de las bandas metaleras más importantes e influyentes. Este disco fue lanzado por el sello Erage, que es de puro metal o metal industrial. Y son remixes de bandas o de DJs o de compositores de música electrónica e industrial. Algunos tan antiguos como Coil, que después vamos a pasar un tema de ellos también. Este disco son las versiones remixes que lo lanzaron, creo que el año 94, con su disco, el tercer disco de Scorn, Evanescence. Así que hoy, programa pasado tuvimos Latin Jazz, hoy será todo lo contrario. Estamos empezando suave, así que prepárense para que les sangre la oreja el día de hoy. Esta es la música que nos comparte DJ Malgenio, todo el techno metal industrial. Así comenzamos nuestro programa de hoy, Parias y Probos, cuando es el martes 12 de julio, estamos casi en la mitad del año ya, transcurriendo el mes 7. Está saliendo el sol después de una larga lluvia, una tormenta. Estamos con una invitada el día de hoy, vamos a estar conociendo acerca de su vida poética. Hola, Pues Sucia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Ahí están, un primer saludo. A lo largo del programa vamos a ir escuchando la música de Piri y vamos a ir sacando la información a nuestra amiga, colega, poeta local que nos comenta hoy día de aquí también, de la localidad del Membrillo. ¿Seguimos con música entonces? Sí, vamos con un poquito más de música mientras se nos calienta el agua del mate. Nos pichicateamos un poquito para estar más activos. Bueno, vamos a seguir con este disco de remixes de Scorn, se llama Ellipsis. El tema que escuchamos hace un ratito era Silver Rain, Feel, Midbeat, Manifiesto Mix. Nos vamos con el lado B, son como 5 o 4 discos. Exodus, un tema de Scorn mezclado por Scorn, así que pongan la oreja. Después nos vamos con Coil, una banda de las primarias del industrial. Bueno, hoy día se nos van a escapar muchas en realidad también, por no tener los vinilos. Pero también tenemos otros muchos exponentes. Coil es de música experimental industrial del 84, una banda inglesa. Su nombre es inspirado en el espiral de la naturaleza, que eso significa coil en inglés. Así que por muy brutal e industrial que suene, está conectada a la naturaleza igualmente. Esto es lo que suena por Radio Las Quenches. Ustedes nos escuchan en la 87.9, la FM del litoral. Ponga la oreja. We'll be right back. Coil, la banda experimental industrial inglesa del 84 y su EP del 85 Panic con el tema del mismo nombre. We'll be right back. Ya, chiquillos, ahora sí comenzamos con, nos vamos, ya escuchamos sus vinilos de tecno industrial, metal. Ahora nos vamos con las letras cuando ya son las 11:30 de este martes 12 de julio. Vamos a conocer a nuestra amiga Poe Sucia. ¿Quieres partirnos con un poema y luego charlamos más? Sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a leerles un poema. Voy a comenzar algo suave para no traumatizar a nadie. Así que voy a comenzar leyéndoles algo que se llama así, Mujer Mestiza. Un poco para... porque no me gusta hablar mucho de mi poesía, sino más bien como leer la poesía. Y que el lector o el que escucha se haga más o menos una idea. Eso, así que yo creo que comienzo con Mujer Mestiza. Amar mi carne de mujer mestiza, toda todita, así de champurria, pilucha, peluda y hechiza. Boca arriba o boca abajo, carajo, amarlo todo así de pringao a lo choriza. Amar mi cuerpo de mujer rajao y aguantao, señor, mi cuerpo chamuscao de guachita quiltra. Ese era el poema Mujer Mestiza. Bueno, también tengo otras que son como más menos suavecitos, pero para partir yo creo que está bien. Tengo otro también, no sé, ¿sigo leyendo? Sí, mándale, ¿sí? Mándale nomás. Así nos vamos conociendo también. La obra se defiende por sí sola, como dices también. Ya, pues eso sí es Santellina. No importa si eres torta, trans, queer o sadomasoquista, si la yuta te persigue por ser artista, ¿qué más da? Pues sucia terrorista y tiritando de frío travestis a los lejos. Pues sucia para niños bien, intelectuales de sobremesa. Pues sucia para la policía de la Real Academia. Poesía en tu cuerpo de chamana drag queen y tu mirada vivaz de lanza internacional, inevitable y catastrófica como la protesta social. Pues sucia cacofónica de oferta, pues sucia pa'l choro tapizado en cana, pues sucia pa' las carenana y pa' las carená, pues sucia que no contiene la palabra dictadura, porque no es historia ni museo de la memoria y se parece mejor a la basura que arrojamos a diario en el vertedero de la ciudad. Esas son las palabras, los versos de nuestra amiga Pues Sucia, que nos viene a visitar al estudio de Parias y Probos. Cuéntanos, amiga, ¿cuál es tu relación con el litoral? ¿Hace cuánto llegaste por estos lados? ¿De dónde eres? Sí, yo llegué hace más o menos como un año y soy de muchos lados porque he estado como itinerante de Santiago, viví en Valparaíso un año en el Quilpué. Y bueno, el litoral me atrapó porque he encontrado espacios en que se puede desarrollar el arte, difundirlo, no solo la literatura, sino también la música, y distintas formas de manifestación del arte, el teatro también. Y los he encontrado de manera mucho más fácil que en Santiago, que es como bien... impresionante lo que digo, pero... Sí, claro, que en Santiago se encuentra de todo. Hay instancias, pero... de alguna forma, para mí, he podido como conectar mejor con este lugar en cuanto a tener un espacio de desarrollo del arte. Sí. Bueno, también paso a mencionar que hay una serie de tertulias que están en la Torre Orión, que también lo ha impulsado Felipe Arancibia Zurita, el mismo apellido. Y ha sido un espacio, y es un espacio muy bueno para difundir la letra, el arte, y en lo que igual me ha acomodado bastante. Uh-huh. Sí. Ahí nos conocimos, de hecho. Sí, nos conocimos. Escuché a Rayén o Poe Sucia. Sí. ¿Poe Sucia? Las dos. Uh-huh. Dependiendo del lugar. Eso fue lo interesante. Yo eso lo comentábamos aquí tras los micrófonos antes, mientras sonaba la música. como este personaje que has creado para poder expresar o recitar tu poesía, que es Poesía Sucia. Sí, es como, es que más que crear, es algo como que nace, casi como una doble personalidad. ¿Cuándo nace esa doble? ¿Cuándo explota en ti esa doble? Como, claro. ¿De cuándo que te acompaña Poesía Sucia? En 2016, más o menos. ¿Y algún hecho que haya gatillado el nacimiento? Yo creo que las situaciones límite a mí me ponen en una situación de tener que sobrevivir. Y en ese contexto es donde nace esta como especie de doble personalidad literaria. Como una voz interior, interna, que sale, que es inevitable que salga. Y que no hay nada que yo pueda hacer para contenerla. Es esa voz que sale justo en los momentos en donde momento límite, donde para mí hay mucho sufrimiento. Entonces, pero es extraño porque lo que sale no es sufrimiento, a veces incluso risa, es como comedia. Interesante, hemos hablado mucho de eso, de la creación desde la tristeza y como sí. Como que es muy común también, así, y pareciera que también en Chile hay como un poco ese legado también de los escritores que escriben sufriendo, así como sí. Este realismo trágico. Lo hablamos también con Juan Carreño, no sé si lo ubicas, un poeta de La Pintana, que nos hablaba también de disfrutar la poesía, de escribirle a la fiesta, de escribir también desde la emoción contenta. Y cuesta caleta, pareciera que cuesta mucho que... Que por lo general son estas experiencias como fome, por así decirlo, sí. Que nos marcan y nos llevan a la escritura o a la creación, como a la expresión. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con la personalidad de tu hablante lírico, que es como esa voz interior que en el fondo es como esta doble personalidad y cómo se va configurando. Porque hay veces en que, claro, el escritor y la persona no están separados y es lo que casi siempre ocurre, o sea, de que se escribe desde, yo, como por ejemplo, yo, Rayena Araya Caviere, con mi, digamos, desde mi personalidad con la que me enfrento al día a día, con la que trabajo, con la que, pero a veces sucede que no. Sucede que está este otro, de pronto es como que tú y yo se parten dos y nace esta otra personalidad que es esta voz interior lírica que es capaz de decir lo que no es capaz de decir. ¿Como un alter ego? Sí, una especie de alter ego, sí. Bueno, alguien dijo que un escritor feliz no escribe nada bueno. Igual comparto un poco esa opinión porque... La felicidad más bien nos visita, la luz es como fugaz, son momentos, hay que disfrutarlos claramente, pero si uno no pasa por penumbra no sabe disfrutarlo. Tiene que tener ese contraste y obviamente las cosas que nos marcan más es la tragedia, el horror, la angustia. De tus cuentos, Piri, que se vienen ahora, claro. Próximo lanzamiento Nefasterios. Y esas cosas... son difíciles de separarla de tu humanidad, de tu ser. Claro, hay gente que tiene seudónimo, personaje y todo, está bien, pero hay otra gente que no puede separarse de esos sentimientos porque vive la poesía, vive cada día eso. Y es como un mal necesario, por decirlo, algo que te desgarra pero a la vez te libera. Es de doble filo la poesía. ¿Y qué nos puedes decir tú, Piri, de tus cuentos, de estos 21 cuentos que se vienen en Nefasterios? ¿Están marcados también así por estas experiencias quizás que...? Claro, tratan de puros seres desdichados, situaciones desdichadas. Si no bien, quizás no importa la estructura, tanto la estructura y los métodos que usan la mayoría de los cuentistas para con un final de otro nivel o un final... apoteótico y nada, hay algunos que terminan súper simples, más que nada en la experiencia, el desahogo de que pueda tener ese sentimiento, esa expresión, más que una estructura que englobe y que sea condescendiente con la mayoría de los escritores. Pues Sucia. Sí. Sí, yo comparto lo que dice Piri, que el arte generalmente perdón, el arte generalmente nace de ese desgarro que ocurre en la vida, o sea, por las distintas circunstancias, el dolor. La forma en que se manifiesta artísticamente ese dolor varía mucho en distintas personas, dependiendo de su personalidad, de su yo interior, de su hablante lírico. Y bueno, lo importante es ser honesto. Hay distintas formas de escribir. Algunas personas siempre intentan dar un mensaje, otras personas creen que no es importante el mensaje, que la poesía a lo mejor no necesariamente tiene que enviar un mensaje político. A veces apela social, también a las emociones, a explorar otras cosas que no necesariamente es como un... como un mensaje, por así decirlo, concreto. Claro, así es que a veces se confunde también el mensaje con lo que es como una moraleja, como que a veces la gente espera que la poesía o el cuento te enseñe algo, y a veces no es así. Pues, a veces... Es que eso ha cambiado, pues, antiguamente era así, pues. Antiguamente era como la poesía con rima, ¿cachai? Con un mensaje, una moraleja, como decís tú, los cuentos también. Uh-huh. Y todo eso está, ha cambiado ya harto durante muchas décadas, pues, y ahora con mayor razón. Yo creo que no hay una forma de... O sea, nadie puede decir, no, la poesía tiene que ser esto. Si no tiene esto, no es poesía. Yo creo que no hay nadie que pueda como estar en una situación así como de superioridad moral de decir, no, esto es esto. Hay distintas formas de expresarse. O sea, ya perdón que hay distintas sensibilidades. Y a partir de esas distintas sensibilidades hay distintas expresiones. Y lo que es o no es poesía, finalmente lo decía el lector... Lo decide, lo mismo que el arte, o sea, es como que tenga o no tenga mensaje, el arte apela a tu sensibilidad, a tus emociones. Y mientras eso ocurra algo en el receptor, claro, es cosa de gusto, como todo, ¿no? Cosa de gusto, cosa de lo que te llega. Si te llega, te llega nomás, y si no, pasa la página en el siguiente, y si no te llega, el siguiente y el siguiente, claro, cambia de libro. Claro, yo vi una vez que dice... O sea, alguien dijo por ahí, hay oídos para todos los... Hay oídos, ojos, gustos para todos. Para todos, sí. De ahí a que tenga un peso más intelectual, por decirlo, más... Eso ya también es cosa de cada formación, de cada persona. Lo otro que quería decir es... con respecto al... A lo que decías delante de... se me fue la idea. Bueno, de ahí me voy a acordar. Es que sintonizar la radio. Claro. Buscamos la sintonía. Ustedes nos escuchan por la 87.9. Esto es la FM de San Antonio al Quisco. Y bueno, también quería hacer un hincapié en que todo esto es lo que piensa Rayen. Pero pues, o sea, eso ella piensa aparte. Ah, ¿sí? Sí, pues, o sea, como personaje... A veces me cae un poco mal, me cae mal, no, pero es que hay ahí una especie de mundo aparte creado por Poesucia, que es el basuraíso, y dentro de ese mundo están los poesucios y los poelimpios, y dentro de eso, que está como los protagonistas y los antagonistas, que son los poelimpios, uh-huh. Y eso en definitiva como metafóricamente representan un universo simbólico y valórico, y de forma antagónica los poelimpios representan otro. Entonces ahí es esa es como la forma de, digamos, como de poner atención a los poemas que yo voy relatando, uh-huh. Ya, porque siempre también me han interpelado en el sentido de que pero es que tú entonces piensas que los poelimpios o la poesía limpia es la poesía clásica, la poesía que en el fondo habla de las cosas bellas, de las cosas que a todos nos gustan, y la poesía sucia de lo feo. Entonces tú estás diciendo que la poesía limpia no debería existir o que es mala, no, o sea, entendido dentro de ese universo, de ese mundo que es el basuraíso, que es un mundo creado, inventado por la poesía sucia, esos antagonistas también reflejan el ordenamiento social en el que vivimos. O sea, está hablando también de una postura política, pero que no tiene correlación con la realidad ni tampoco con lo que yo pienso políticamente. Entonces... como personaje dentro de ese contexto hay que leerlo. Sí, comprendo, sí. Comprendo que puede sucia. Ahí volvemos a la cosa de gusto, porque, claro, como tú dices, nadie puede tirar para abajo nada. Todo es válido. Claro. Pero, claro, existen, como ustedes decían, poetas que le cantan la felicidad, al carrete, pintoresco. Poesía de Tagadá. Claro. Y hay poetas así que son muy connotados, no sé. Yo comparto lo que decía en un librito que tengo por ahí de puras citas de entrevistas de Tellier. Decía que la poesía de Parra para él era como las cosas que escribían los adolescentes en las puertas de los baños. Y yo creo que Parra debe estar orgulloso de eso. Claro, sí, po, eso es. Po. Cada uno con lo suyo y cada uno sabe lo que quiere leer o lo que quiere escuchar. Vamos con otros poemitas, sí. Con otra cosita para que nos podamos seguir escudriñando en este mundo de poesía sucia y este mundo que comienza a crearse con este basuraíso. Sí, este dice La danza de la basura. A pesar de los poelimpios que siempre pululan en los recitales poéticos del basuraíso y se sientan siempre en primera fila para vociferar cosas como poe sucio gojón o el que nos salta es poe sucio y tratar de dar lecciones sobre cómo depurar el poema o cómo comportarse para ser un miembro de la realeza poearia, a pesar de todo, la vida de una poe sucia puede seguir siendo bella. Porque a veces pasa que el viento, con su tufo marino, eleva los restos de un fried chicken que arrojó algún turista, y entonces sucede que comienza el sagrado ritual de la danza de la basura, donde pañales cagados, jeringas y bolsas plásticas del supermarket actúan en un movimiento orgánico y sincronizado, al son de alguna sinfonía imaginada por los homeless del lugar, que ya no esperan nada de nadie, y los borrachitos que enmohecen las pisaderas de las botillerías. Miren, ahí viene la danza de la basura, se dicen. No puede haber un espectáculo más grandioso. Así la danza de la basura estira su grácil muslo, gira y doble salto mortal, cae de hocico, se quiebra una uña y se levanta de nuevo. Toda reina se acuesta amaternada en la mierda cálida, fértil y se reposa. Está hecha con el más puro principio de la humanidad. Anochece y la danza de la basura ya se va. Y es así como un día cualquiera, una poe sucia como yo, descubre que hay muchísimo más en este lugar de los que los poe limpios pretendes con sus tramposas pobrecías. Ese otro poema. Buenísimo, buenísimo. Ahí va. Lo que venimos hablando. Busco la basura, algo mejor. Con un poquito más de música, DJ Malgenio, vamos a seguir amenizando. Sí, es. Vamos a seguir mostrando el tecno industrial del pasado, ¿no? Porque ahora hay muchos DJ tech. Está bien de moda la música. Claro, pero tecno, tú te pones a conversar con la mayoría de esos DJ y no tienen idea de las bandas que iniciaron lo que ellos están haciendo. Claro, como todo adolescente o post-adolescente, piensan que están inventando algo. Así que amaría que a alguno de ellos estuvieran escuchando este programa y pusieran oreja a estas bandas pioneras del estilo como Front 242. Nos vamos a ir con su hit, Master Hit parte 1 y parte 2, el lado 2, el comienzo del lado 2 de su disco. Esta es una banda belga del 81, que es una de las pioneras del movimiento digital, música digital, electrónica e industrial. ¿Ya? Luego nos vamos con KMFDM. El mito dice que su sigla significa Kill Motherfucker Depeche Mode. Sí, este estilo en realidad es bastante progresor, rupturista. Creo que tanto como lo fue el punk rock en su época, de los años 77, por ahí. Pero lo encuentro un poco más concreto y consecuente, y más también prolífico por su música, por su complicadas métricas. Claramente tiene un proceso más pulido y más experimentado que el punk rock en cuanto a lo musical. Y eso, pero siempre fue opacado por muchas otras cosas. Siempre fue muy underground y eso es lo que me gusta mucho de este... Porque el punk ya es la moda de la antimoda. Claro. Ya es una moda más. ¿Y cuál sería el conflicto o el problema con los Depeche Mode, por así decirlo? No tengo idea más allá de eso, ¿no? Siempre estuvo lo icónico como... quizás que fuera. Claro, quizás eran para ellos contemporáneos. Claro. Eran música KMFDN más pesada, más underground también, imagino. Más underground, entonces seguramente odiaban un poco a... A como a la bandera, por así decirlo. Claro, a todo lo pop, claro. Tecnopop, que era, no sé, pues, Pet Shop Boys, claro. Depeche. Me encantan en todo caso. No, a mí igual. O sea, si ellos tienen atado entre sí, me da exactamente lo mismo. Claro. No sé, pues muchas otras bandas más tiradas para el pop, buenísimas también. Pues. Pero me imagino también como... Claro, pues, o sea... Acorde a la época también. Es por... como llevaste mi estilo a todo lo que no tenía que ser. Claro, justamente. Pongamos la oreja, Master Hit parte 1 y parte 2, y después KMFDM con Ave María. Right, a surprise. biscuit strings around your warm body, holding you tight, holding you tight, and I feel so happy. If you'd managed to flee from your home to escape the bombs and bullets that made it to the safety of the neighboring country. Pues sucios somos todos. Hace tiempo, mientras intentaba enamorarte, con una poe sucia que inventé para engrupirme a mijitos ricos, de escasos recursos, con beca indígena, subsidio y weas, me preguntaste si yo era amor tuyo o amor de otro. Yo creo que amor derroto, de ese generoso medio turri de blog de esquina, cuando sale la vieja de tu vecina, pítate de la casa, Jason, ya que es flight de mi vecina, y volviste a preguntarme, con tu cara de ñoñojunji, mitad de pan con mantequilla y patán el poto, si yo era amor tuyo o amor de otro. Pobrecito pije, te dije, poe sucia no es de nadie, poe sucia somos todos. Qué buen ritmo para... Qué agrado poder tenerte aquí en la radio para escuchar la poesía, porque no es lo mismo leerla y sin tener ese ritmo que le pone. Es muy interesante. Cuando escribes, se desaparece eso, así en el poema leído, cuando uno lo lee, por así decirlo. Porque sí. Tienes un ritmo muy particular para leer, pues sucia lo tiene. Así. Sí. Sí, la poesía sucia lo tiene. De hecho, tiene hasta una voz distinta. Sí, esa transformación un poco... algunos dirían un poco efectista, ¿cómo? Como dirigido a provocar un efecto en el espectador o en el lector. Pero yo creo que es... Yo reivindico eso del efectismo porque... De todas maneras. Muchos tipos de distintas expresiones artísticas tienen eso del efectismo y lo enriquece. No creo que lo, digamos, le quite mérito. Yo creo que lo enriquece y también la persona que lo escucha. Yo, como te digo, lo encuentro genial porque si no, sí. Si no se pierde la gracia, es como que sería lo mismo que yo lo leyera. Y el hecho de que lo hagas tú marca la diferencia, ¿cachai? ¿No? Porque le da ahí el ritmo, así es como la obra completa, por así decirlo. Exacto, es como algo más, una puesta en escena. Justamente. Situar al personaje dentro de su espacio. Y también hay un valor agregado que es la persona que está delante, que es de carne y hueso, porque yo mañana me voy a morir. Y otros van a leer el texto de otras formas, pero hoy día estoy viva. Ajá. Y las personas que están alrededor mío me están escuchando, también estamos compartiendo un espacio y hay que valorar eso, el lo inmediato, el aquí y el ahora. El que tú me escuchas, yo te escucho, mañana no voy a estar y me vas a leer, pero mientras estemos aquí, escuchémonos. Ajá. Y escuchémonos de la mejor forma posible y te entrego esto de la mejor forma que sé. Y que puedo. Muy bien. Cuéntanos tu formación como artista, como poeta, Rayen. Yo vengo de una familia de artistas. Tengo un abuelo que ahora ya está retirado, vivo todavía, Santiago Cavieres, que él es poeta también. Y desde chica que estuve siempre escuchando poesía. Entonces a mí tengo como un oído musical para la poesía. Entonces tengo como esa musicalidad, pero que es como más es como más natural. Uh-huh. Ya, es como eso. Porque también, bueno, tengo varios primos que son músicos y el tema de la música me es muy familiar. Y más allá de eso... No tengo una formación así como académica. Uh-huh. Yo estudié algo nada que ver, así como derecho. Ya, pero de hecho como que a veces mi carrera la odio. Pero, pues sucia la de. Sí, hay una parte de mí, gran parte que... O sea, dicen si uno quiere cambiar algo, se hace desde adentro. Uh-huh. Sí, voy a matar a la... Claramente la corrupción no te deja hacer las cosas bien, pero... Hay que jugar ahí. Total, eso de las leyes es un juego de ajedrez, ¿no? Sí, es muy estratégico. Pero alguien por ahí me dijo, por favor, no seas abogada. O sea, sé abogada, pero no lo seas, en verdad. Y para mí significa que es un personaje más en mi vida. Otro alter ego más. Otro alter ego, como un disfraz que me pongo cuando lo necesito, pero que no soy yo. Ucha, es que mi sensibilidad, claro, va por el lado poético y cosas. Oye, en eso vivimos mucho. Si en realidad el trabajo es algo ineludible y a veces buscar la mejor manera para poder zafarlo y obtener mayor tiempo libre, por así decirlo, para poder ahí expresarnos. Sí, y muchos tenemos que hacer eso, ponernos una careta y hacer el trabajo, así como generar la moneda. Sí, generar las lucas. Sí, pues llenar la olla y luego sacarnos la careta y llegar a nuestra casa y ser nosotros. Sí, es cierto. Bueno, sí, como volviendo un poco más a tu pregunta, sí estudié 4 años filosofía, pero eso en realidad me dio un conocimiento como más académico, pero no tiene mucho que ver con la literatura ni la poesía, más que nada como escuchando a mi abuelo, y que le tengo harto cariño. Sí, igual. Igual yo creo que tiene una conexión inevitable en la poesía, la literatura, con respecto a la filosofía. Aunque no se quiera dársela directamente, pero encuentro que tiene mucho que ver. Quizás no con lo que te enseñan en la universidad, pero... Sí, igual, o sea, te da herramientas, te da recursos, pero no... O sea, en ciertos aspectos, porque... Yo creo que es la vida misma la que te da más recursos. Yo creo que vivir... Sí, pero por eso, la vida es filosofía. También, sí, es una forma también que tú la puedes interpretar. De hecho, el filósofo, los años de antaño era para eso. Esa es la diferencia del filósofo de otros pensadores, que el filósofo es como... que tiene que ver con la vida. Soluciona cosas de la vida. Sí, sí, te da como... ¿Qué le iban a preguntar todo al filósofo? Todos los reyes, toda la gente humilde, todo al filósofo. Todos los que pensaban. Sí, claro. Pues. Sí, fue como la primera disciplina, de ahí partió todo. De ahí partieron todas las ramas que más especializan. Sí, como el chamán. Ah, el chamán de la tribu. Claro, claro, claro, claro. Oye, pues, Sucia, ¿has publicado? ¿Tienes publicaciones? Tengo algunos plaquets, pero sí es una deuda pendiente conmigo misma, o con Poe Sucia, en verdad, hacer un libro, que espero que podamos también, bueno, previamente que conversamos, que podamos hacer algún trabajo en conjunto. El momento de propaganda de la editorial. Momento publicitario. Muy invitadísima, amiga, que podamos hacer algún proyecto, sacar una revistita, un libro, sí, con tus versos. Y también, bueno, sí, publiqué también en una antología que sacamos con el taller Subverso, que también aprovecho todo de también hacer publicidad para el taller, que es un taller de literario que comenzamos en pandemia, un grupo de amigos, y que se fueron sumando otras personas más. Sacamos una antología con varios poemas, y bueno, también es un espacio virtual. ¿Cómo se llama la antología? ¿Se puede conseguir? ¿Se puede, o claro, cómo se puede acceder al grupo? Sí, bueno, pueden mandarme una solicitud de amistad al Facebook, Poe Sucia, y también al grupo Poe Sucia, se llama igual. Entonces en Facebook hay que buscar Poe Sucia, y ahí se puede hacer el enganche con el grupo y con tu ser. Sí, se pueden integrar también, me pueden mandar una solicitud y... previa aprobación del grupo, pero aquí nadie nunca se excluye a nadie, así que no se asusten. Sí, los vamos a sumar, no hay ningún problema, no hay ningún requisito previo. A no ser que sean muy zafados, no, así. Están muy cagados de la cara. Entendiendo ciertos límites de algunas personas que no vamos a nombrar. Oye, me mandan un mensaje acá de Santiago, mi amiga Churuco. Me dice. Tiene razón. Un ejemplo. Platón, un filósofo, poeta, enamorado. Eso. Platón era un poeta enamorado. Sí, yo la verdad como que tengo ciertas lagunas mentales con lo que estudié. Estudié hace harto años atrás, pero sí, Platón era un gran filósofo. Y hay un link ahí con la poesía y la filosofía. Sí, tal como lo dice ella. Otro poemita, escuchen. Otro poemita, ya. Saquémosle el jugo a nuestro invitado. Esto es Poe Sucia, nuestra invitada del día de hoy, martes 12 de julio, cuando ya pasamos el mediodía. Suena Parias y Probos por Radio Lafkenche. Este es un poema que también escribí para el taller Subverso. se llama La Vuelta de la Esquina. El tema era la muerte. Siempre ponemos un tema ahí. Dice: a veces, cuando la autoridad y el clima lo permiten, las poesucias como uno pueden salir a recrearse un rato y olvidarse de la catástrofe poelimpia y practicar la sororidad, que es un hábito muy saludable y bueno para el cutis. Hacerse la cara antes de salir, o make up para las hueonas internacionales, pintarse las garritas y afilarlas a lo cabrona para pegar el zarpazo en caso de emergencia. Un litro de colonia inglesa para que me huelan de lejos los poearios, porque aquí la que manda soy yo, su majestad, la única reina del basuraíso de las letras. Por supuesto, esta esquina es mía, yo me la gané, no fue fácil. Aquí quedaron muchos víctimas de los concursos literarios, los poelimpios, la charlatanería, los falsos imitadores de Mokowski y la poesía vegana de autoayuda. Yo superviví a la crítica poelimpia chilena, y la explicación es muy simple. Me alimenté por milenios de vuestras sobras y desperdicios y permanecí invisible a la intemperie de la historia, bendiciendo a vuestros próceres con mis bienaventurados fluidos vulvales. Y heme aquí, a veces la muerte cafiche viene a visitarme, eso sí, no lo niego. Viene a recordarme que seguro social no tengo y que jubilación no tendré jamás. Así que esperaré tranquila a quien se me cruzó en esta esquina para infectar con mi poesucia a algún funcionario público de las letras o algún magíster de literatura inglesa. Conductora de bicicletas. Cada vez que me preguntan qué es lo que estudié, yo respondo: estudié para conductora de bicicletas, pero como el banco me embargó la bicicleta por una deuda con el Estado por el crédito universitario, decidí comenzar mi carrera robándole libros a los cuicos, y los esperaba a la salida de las universidades más prestigiosas. Al principio, solo robaba libros de Cortázar, porque me enseñaban cosas prácticas, por ejemplo, a esconderme de la maleza cuando baja los yo-yo, o amarrarme los cordones al revés, a caminar para atrás sin caerme, y en fin. Luego comencé a robar otro tipo de libros, libros de esos que te enseñan a robar libros difíciles de robar. O sea, cosas útiles en realidad. Y finalmente descubrí a la poesucia, un tipo de mierda fértil y estilosa, un arma biológica terrorística contra el sistema sanitario poético chileno, y que me ha enseñado a defenderme, sobre todo de la poesía limpia, que es la que más daño me ha hecho, hasta el punto de hacerme bajar de peso en exceso por el asco, o no poder ir al baño por miedo a caerme por el inodoro. Así que uso a la poesucia a diario, a veces como anticonceptivo espermicida, a veces como matamoscas, y otras como laxantes, y otras para probar que soy parte del 40% más vulnerable en la ficha de protección social. Mira, te mandan un saludito aquí, una auditora que nos dice que no odia su carrera. Son necesarias las abogadas en esta vida. Está genial su poesía. Muchas gracias. Ella es Misu también, una compañera que nos ha acompañado mucho. En nuestro Parias y Probos. Genial. ¿Más poesía? Sí, más. Hay más. Poesía terminal. Padezco de poesía terminal. La poesía me infectó un día que comía papas fritas en el McDonald's, o mientras esperaba mi turno a las 6 a.m. en el consultorio del barrio para hacerme el Papa Nicolau. No sé muy bien qué fue lo que pasó. Tal vez fue el poeta de tercera edad que besé perversamente después de un recital de poesía lleno de infecciosos poerrotos imitadores de Bukowski, portadores de enfermedades de transmisión poética. Bla, bla, bla, bla. Alguien me dijo una vez que esto no era poesía y bla, bla, bla, bla, bla. Pero tenía toda la razón. Claro que no lo es. La poesía es poesía de pésima factura. Poesía de roto o menesteroso. De guanabí de país con deuda externa, asalariado y tercermundista. Poesía del que no tiene nada que perder y ríe de la poesía limpia del rico y venturoso. O del que imita al rico con sus gestos y su poesía de coart, pero que con el alza de la canasta básica ha vuelto a ser pobre. Poema pobre o pobre poema. Este pobre poema, que es un poema de pobre, creció como los hongos en el reino fungi, en el más completo olvido, sin patria y sin nombre, tal como crecen los pobres a la rima de algún fluido en el camino. Lo que vino después ya se sabe, el viento arrojó sus pulmones al vacío, y fue como era de esperarse, las esporas se escondieron entre las uñas y la carne, y evitaron otros poemas sin sentido. Vamos a seguir, seres oyentes, con la sangrada oreja. Nos vamos con La Forma, Die Form, una banda alemana de 1987, del estilo que estamos escuchando. Nos vamos con su tema, el segundo lado, tercer tema, Metaphase. Luego seguiremos, volvemos al sello Irish y nos vamos con Godflesh, una de las brutales bandas de metal industrial, y con la versión remix Crush My Soul. No more useful. continuamos. Ahí estaba Godflesh con este Parias y Probos, melodías y letras, cuando ya son las 12:30, queda media horita los últimos bloques de este programa del día de hoy. Vamos a seguir sacándole el jugo a nuestra invitada, que nos hablaba también que hace... ¿Quieres decir algo? Sí, estábamos conversando que también yo hago música. Con eso me entra. Tengo algunos temas por ahí grabados que, bueno, se compusieron antes del estallido. Y que también es como, yo le digo can sucias, porque es como poes sucias, pero en música. Es como, hay algunos poemas musicalizados. Poemas musicalizados, pero cantados también. Y otros que son canciones, directamente. Porque también, bueno, ahí canto, no solo recito, canto. Uh-huh. Así que ahí también a ustedes les dejé algunas canciones. Vamos a escuchar algo, no sé, me enviaste varios, sí, pues pongamos alguno, algo para que escuchemos. Pues. Y luego nos cuentas también cómo... ¿En qué contexto se...? Eso, pues, sí. Mira, están sin título, no sé cómo... Cualquiera. Ya, vamos a poner al azar. ¿Puedes subir eso? ¿Qué quiere decir, tipo? ¿Artista cachorita? Que la reina, reina del bote, que es como un productor así súper autogestionado. En la escuela no se enseña que todo lo que no cuentan es la única realidad. Es la única realidad. Hacer caso a la autoridad, alegar tu identidad. Usted es diferente, balazo en la frente. Vengo de una familia de mujer mapuche fuerte. Tengo cadera ancha y la pierna contundente. Paparipo, euma, champurriao, pie caliente. La negra disidente, la voz de los ausentes. A mí me importa poco tus celos de machista. Aquí yo soy la artista, la india terrorista. La única verdad es que no hay verdad. Todo es relativo, una palo bio. La única verdad es que no hay verdad. Todo es relativo, una palo bio. Y la escuela nos enseña que todo lo que nos cuentan es la única realidad. Es la única realidad. Hacer caso a la autoridad, alegar tu identidad. Usted es diferente, balazo en la frente. Todas, pero no sería tu perra. Disculpa que me ría, no espero compañía. Es mi filosofía, es sentir tipo vacía. Ven aquí a bailar con mamá, mamá. No te importará lo que otros dirán. En la escuela nos enseña que todo lo que nos cuentan es la única realidad. Es la única realidad. Alegar tu identidad. Usted es diferente, balazo en la frente. Este poetry con todo el dirty style. Producción musical y audiovisual. El rock. Ahí escuchábamos una can sucia. Una can sucia, sí. Una can sucia. Sí. También. Oye, dentro del personaje, pues sucia, pero ya llevada a la música. O sea, ese no es un poema musicalizado, es una canción que escribí con una base de música. ¿Y eso dónde está grabado? ¿En Santiago o acá? En Santiago. En Santiago. Sí. Bueno, el contexto ya es el 2019. Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste el estallido? Lo viví, bueno, como todos yo creo, así, un momento muy, muy terrible donde los derechos humanos, bueno, de partida nos suprimieron todos nuestros derechos como ciudadanos, y las vulneraciones a los derechos humanos, sistemáticas, uh-huh, totalmente. Como en mi profesión, abogada, me tocó ir a las comisarías a ver a los heridos, a hacer seguimiento de las personas que habían sido víctimas de la violencia policial, desmedida, y salir a veces en las noches, y en eso. Yo siempre he dicho que soy cobarde, yo no soy valiente, pero como tú vienes, dices, hay ciertas acciones que uno hace valiente, y ahí hice algunas acciones que son valientes. Y después seguí siendo cobarde. Bueno, eso respecto como a tu profesión en el estallido, y en cuanto como a tu literatura, ¿marcó también el estallido? ¿Un antes y un después, quizá? No, la verdad es que no, porque siempre siempre fue igual. Me llamó la atención, eso sí que... Porque yo también creo que el artista es un reflejo de la sociedad, tiene un contexto, o sea, no está descontextualizado el artista. De alguna forma también se imprime, se empapa del momento social, político del momento y... Sí, claro, inevitablemente, pero claro, no tiene por qué ser textual tampoco. Claro, no tiene por qué ser textual, pero de alguna forma quizá yo sentía en el ambiente que estábamos en un momento histórico y fueron eso, todas esas canciones fueron pre-estallido. Yo comparto, bueno, es que la represión y la dictadura ha estado presente todo el rato. Yo comparto eso contigo. Yo creo que eso va en cada persona. Hay gente que la pueden llamar amarilla, cobarde o no sé qué. Pero yo tampoco me afectó nada el estallido social, porque siempre traté de vivir de una forma distinta y siempre súper consciente desde muy niño de todo lo que sucedía. Siempre me traté de mantener al margen. Ahora cuesta, y nadie puede decir que está fuera de esta sociedad o es antisocial, a menos que sea, no sé, quizá un homeless o un, no sé, pero todos estamos inmersos en esto, y entonces tampoco me como que me abrió los ojos al estallido social. Y también lo del feminismo, me pasa lo mismo, encuentro que es súper necesario, obviamente, en muchas cosas. Y también encuentro que se van en la ola en otras cosas. Pero, no sé, siempre, y me imagino que deben existir muchas personas como yo, como nosotros, que siempre trataron a la gente con su debido respeto, o sea, quien fuera, mujer, hombre, niño, niña, abuelo. Es un respeto en común, que hay que tener un mínimo respeto por un ser vivo. Entonces, tampoco me ha repercutido mucho estas olas de estallido, feminismo y todo eso. No es por desmerecerlo, en todo caso. Claro, pero como dice aquí Piri, a mí no me cambió en nada de lo que yo venía trabajando en ese momento. Siempre sentí que había mucha injusticia y que... Bueno, que yo vengo de una familia que fue muy torturada y en dictadura. Entonces, también traigo una especie de carga, esa como una especie de trauma generacional. Carga emocional. Eso, una carga emocional transgeneracional. Claro que sí. Que es ese, digamos, esa... Digamos, esas heridas, sí, no sanadas. También tuve tíos perseguidos, sí. Eso sería no sí, exiliados. Y no reparadas. Y sin justicia tampoco. Entonces, y eso es lo peor. Entonces, a una deja la sensación. Yo creo que igual un poco mi cobardía, porque hay una mezcla de todo. O sea, hay cobardía y valentía y acciones y acciones. Pero uno, mientras no sienta que eso no ha cambiado, uno sigue transmitiendo la misma frecuencia. Y siempre supimos que era así. Y el estallido, claro, fue un movimiento, fue como cuando la olla a presión reventó. pero para mucha gente que vivía casi en una burbuja. Claro, por eso te digo, uno que realmente tiene, siempre ha tenido una visión distinta y un poco quizá en la cuneta de todo esto, no le sorprenden esas cosas, pues no, no salió la burbuja con eso. Y claro, la mayoría de toda esa gente está súper engrupida, porque te trata así como de poco menos, y no fuiste a tirar piedra y creen en una revolución. Yo personalmente no creo en ninguna revolución, para mí la revolución tiene que ser correr sangre por los dos lados. No creo en la revolución pacífica, y solamente creo que hay y ha habido por siempre una resistencia. Pero la revolución para mí es otra cosa, no la he visto hasta el momento. No sé si ustedes piensan lo contrario. Tengo un concepto de revolución, pero es bien personal. Creo que no está acabada mi concepto de revolución por lo mismo, porque yo arrastro así un trauma emocional que está heredado. Entonces, creo que hay también una revolución que es interior, que tiene que ver con un desafío interno. Pero que ahí está lo que todavía no he resuelto, si transitan o no por carriles distintos al de una revolución externa. Me parece que puede ser que no transiten por el mismo carril. Pues te digo, ahí también está el tema de la valentía y todo eso, porque claramente estamos hablando de una revolución social, una revolución en común. Y también, claro, está la valentía, los cojones de si uno quiere perder todo lo que ha logrado en esta vida, perder a seres queridos por estar enfrentándote a las fuerzas policiales, quedar sin un ojo, terminar muerto. ¿Valdrá la pena? Entonces ahí te cuestionás y decís, chuta, realmente no quiero terminar así. ¿Por qué? Porque no sé si va a cambiar algo en realidad. O hay gente que lo hace y está bien y es valorable. O sea, somos todos imprescindibles. Claro, todos los niños, los cabros ahí, primera fila. Puta, valorable, claro. ¿Cachai? Súper sí. Valorable. Es muy valiosa la valentía de esas personas que dieron todo, su cuerpo, que es lo más importante que tenemos. Poner el cuerpo, o sea, es lo único que tenemos. ¿Cachai? Es impresionante esa valentía. ¿De dónde nos toca? En realidad, pero cada claro. Cada uno tiene un frente. Herramientas distintas también. Cada uno desde distintos frentes. A lo mejor tu frente es la música o el arte. Un programa de radio. Claro, hay distintos frentes. Y sí. Todos ahora también uno se cuestiona la nueva constitución. ¿Valió la pena? Sí. El tiempo. ¿Ah? ¿Valió la pena que una señora disfrazada de Pikachu esté escribiendo la constitución? Cada uno sabe. Más poesía sucia, por favor. Poesía sucia, ya. Poema con frío. Este poema, que no es realmente un poema, sino que nace a la intemperie para combatir el frío del homeless sin hogar, del inmigrante irregular que te hincha las pelotas afuera del supermarket, pone una monadita buena onda. Este poema, que no es realmente un poema, sino que emite calor en la cara gélida del lector y como bomba molotov puede volarte la cabeza. Poema que funciona a la manera del cartón o el diario como ninguno y abriga el corazón del poelimpio, si es que tiene alguno, y del crítico literario más superfluo. Un numerito de atención. Solo un numerito de atención para atenderme, por favor, en el sapo o el CESFAM de la comuna. Un numerito que sea, que desde la cuna que sufro, sin remedio ni cura, pobreza terminal, feocidad múltiple y aborigenidad progresiva. Así que déme, por favor, un numerito, a las 3 de la mañana, fuera del consultorio, por último, un paracetamol y una patana al poto, que a fin y al cabo esa es la vida del roto, tener que andar escribiendo poemas tontos para poder sobrevivir este mundo. Pues sucia. ¿Qué puedes definirnos la suciedad? Sí, bueno, es que en realidad el nombre me lo pusieron. No, me lo puse yo. Son los mejores apodos, dicen. Claro que me dijeron, no, es que como que lo tuyo no es poesía, ¿eh? Como que lo tuyo es poesía sucia. Así, ¿cómo es eso? Pregunté a un amigo. No, porque es como cochina, es como que no es poesía limpia, no es como poesía así tan perfecta, tan académica, tan... No, es que hay poesía ripiosa. Poesía ripiosa. Entonces, como que suena mal, cacofónica. Pero igual funciona, me dijo, igual funciona, es como fértil. Es como que son como ladrillos que de una pared, pero la pared en su conjunto se ve bien. Y para las balas. Es como que... Es como mierda fértil estilosa. Estilosa. Y que tiene un estilo propio. Dije, maravilloso. Dije, ya. Entonces como que me robé esa definición. ¿Y lo limpio? Para mí lo limpio son todo este universo de antivalores. De antivalores dentro del universo de la poesucia, del basuraíso. Que tienen que ver con la dictadura de la moral, de lo que es bueno, lo que debe ser, lo que debe ser bueno o malo, lo que debe ser poesía, lo que también el arte, que es como el arte elitista, el arte de salón, el arte que a algunos no están invitados, y la poesía es el arte del peatón, el ciudadano de a pie, el que se las bate, el que no alcance a llegar a fin de mes. La poesía, el arte de la calle, de repente, de la cotidianidad, también de la fealdad, de lo que nadie quiere ver, de aquello antiestético, o que siempre se definió como lo antiestético, como lo feo. No, es que esto suena mal, es cacofónico, es que esto se ve mal, se lee mal, no puede ser. No, hay cosas que sí pueden llegar a ser arte y hacerlas funcionar en un poema, pero... salir de ese estado de confort, esa comodidad de siempre estar utilizando los mismos recursos, las mismas metáforas, las mismas construcciones, y hacer una propuesta nueva. De hecho, eso es lo que hablábamos de antes, que a mí personalmente el arte ya está tan manoseado que un pasaje artístico debiera ser algo más in situ, natural, pasajero, un acto deliberado en cualquier instancia, no en una galería de arte, en cualquier instancia y bajo cualquier tipo de público, porque no sé, es más sincero, creo, que un cuadro, que un poema, que una canción que está más elaborada. No sé, eso para mí pasaría a ser una obra de arte. Y respecto también también referente a lo sucio, es que yo partí escribiendo poesía sucia hablando del cuerpo femenino, específicamente de mi cuerpo. Entonces ahí como que también fue un trabajo interno, bueno, cuerpo de la poesía sucia, fue un trabajo como también de descubrimiento, antes de que surgiera con más fuerza el movimiento femenino en Chile, anterior a eso. Entonces, hablando de cosas tabúes como la masturbación femenina, o no sé, pues del... Pero así, sin eufemismo, sin ponerle sobrenombre, ¿no? En el tema... en el temita que mostraste salía algo de eso. Sí, un pequeño pasaje y estaba bueno. Y a todo esto, buena voz, buen bozarrón. Gracias. Sí, todo estaba bueno el tema, me gustó harto. El sonido, todo estaba bueno, la producción. Muchas gracias, sí. Hay otros por ahí. Vamos a dejar colgado otros temitas para la radio. Quizás no alcanzamos a hacerlo sonar ahora en el programa, pero sigan sintonizando Radio Lafkenche. Van a estar sonando ahí en la musiquita de la radio. Van a quedar registrados estos 5 temitas que nos comparte Rayén Puede Suciar. Gracias por invitarme y gracias por sus comentarios tan positivos de lo que hago. Y bueno, también... digamos, contestando también a la pregunta que tú me hiciste, un poquito para terminar la idea, era que en ese momento sí fue muy criticada la poesía sucia, uh-huh. En ese momento. Y hoy en día me aboco más al tema más social de la poesía, porque sentí que en ese momento, cuando nació la poesía sucia, había que hablar de eso, de la voz femenina que no era tan común como ahora, quizás, que claro, ya era un tema... No. La voz femenina estaba totalmente silenciada. La voz era, no sé, Zurita, los grandes, voces masculinas, y no se hablaba, no sé, era cochino, era sucio hablar del cuerpo femenino, no sé, de la forma que tan descarada, evidente y grotesca que yo estaba hablando. Y de ahí, pues, sucia. Por eso, pues, sucia, como que era cochino. Bueno, lo importante es el contexto, porque ahora sería una pue limpia, quizás alguien que te venga a hablar ya de lo que todo el mundo habla, quizás hoy en también. Día ya no es rupturista hablar así, entonces... Es lo importante de irse renovando. Claro, los tiempos son diferentes y ya hay otras voces, lo cual me gusta mucho que otras mujeres también hablen de lo femenino, desde sus propias voces, cosas que no se habían estado contando, hablando de la manera de que de entonces, y eso me gusta mucho, o sea, me siento muy muy feliz por eso. Pero también, pues, sucia evoluciona, entonces... es que siempre estar renovando, no te puedes quedar con la voz de hace 6 años atrás. Lo importante es que uno la deje tranquilo, feliz, contenta, porque yo creo que hay que disfrutar el hacer. Lo primero es disfrutar, ¿no? Porque, ¿cómo vas a entregar algo que disfrute el resto si tú no estás disfrutando con lo que haces? Coincido. El arte, la poesía, sí. Todo tiene que nacer también del disfrute, así como... Y desde ahí también generar otra diversidad de emociones, pero disfrutar lo que uno hace también. Pues, como, ¿no? Exacto. Y entregar, bueno, a mí me gusta que la gente se ría con mis poemas. Me encanta. Encuentro que la risa es tan terapéutica, como que los músculos del estómago se movilizan, ocurren una serie de efectos químicos en el cuerpo, la salud mejora. Es como que la risa, sobre todo cuando una risa de algo que es creativo e inteligente, te aporta mucho en tu vida. Puede llegar a cambiarte la vida también, ¿por qué no? Nos quedan ya los últimos minutitos, ¿sí? Rayén, vamos con un par de poemitas más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Piri? ¿Algo? No, estuvo buena la conversa. Gracias por apañar acá el programa, pues, sucia. Así que se nos hizo corto la música. Así que eso quiere decir que... Estuvo bueno. Ya, pues vamos entonces con una última, sucias para despedirnos, con un poquito después también finalizamos con un poquito de música. Y ya, pues, vamos. El último poema a mis acreedores, para todos los que tienen deudas, sobre todo las deudas CAE, las deudas con crédito universitario, que todavía no son... Nunca se perdonaron. No están perdonadas, espero que las perdonen en este gobierno. Bueno, para los que todos están en DICOM, para ellos va dedicado. Poema a mis acreedores. A mis acreedores yo les digo, no se molesten en perseguirme ni llamarme, no se molesten en demandarme. Eso porque no tengo activos ni pasivos ni liquidez ninguna, ya que me encuentro, dicho sea de paso, en la total ruina. Prueba de ello son los pobres poemas o poemas de pobre con los que me abrigo los días más fríos de pandemia y que me compran los lectores de escasos recursos becados por la academia. Algunos miércoles por la tarde en la Torre Orión, cuando me hago pasar por artista. Y a mis acreedores yo les digo, no se molesten en perseguirme ni llamarme. No tengo activos ni pasivos. Cambié mi número móvil y donde vivía, ahora ya no vivo. Ahí va, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias por compartirnos gracias tu trabajo. Y acerca de tu vida también. Vuelva a escuchar Parias y Probos el día sábado. Suena de 5 p.m. a las 7, de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Vuelve a sonar este programa de Rayén Poe Sucia y la música tecno-industrial metal de DJ Malgenio. Así es, nos despedimos con un inigualable exponente de mis favoritos de cuando lo escuché a los 14 años y me rompió la cabeza. Su parada nihilista y junkie. Señor Jürgensen de Ministry, aprovechando la suciedad que nos deja Poe Sucia, vamos con este exponente más sucio del industrial y de su vida también, ¿no? la vida de un junkie haciendo sexo oral en los debajo de los puentes para comprarse la siguiente dosis. Así que nos vamos con algo de su experiencia y un solo un toque más, se llama este tema, que es la frase típica de del pinchazo. El último pinchazo que se te pasa la mano y te deja sin vida. Adiós. Esto fue Parias y Probos, Melodías y Letras por Radio Lafkenche. Never does.